Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Bueno, muy buenos días, escuchas de la audición del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalda, a la audiencia de la 36, a los compañeros operadores Lidia y Ciro, y al equipo de la planta emisora, enviándole un abrazo muy especial a Vicente Lima. Para el día de hoy tenemos muchos temas y vamos a comenzar con un par de temas de agenda que tendrán lugar esta semana. Bueno, vamos a dejar aquí a Corina, que nos va a informar sobre un conversatorio que tendrá lugar mañana en la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, buenos días a todos oyentes y compañeros que hacen posible la audición. Bueno, esta plaqueta nos llegó ayer y nos pidieron que la difundiéramos. Es un conversatorio que tiene como título Nuestro legado ancestral es la defensa del agua y territorio. Conversatorio sobre la situación de nuestro territorio y el modelo productivo colonialista desde una cosmovisión indígena. Después, desde Jujuy, afectaciones a sus territorios y derechos hacia la quinta cumbre de los pueblos por el agua. Van a intervenir Paula Piñeiro, Pampa, abogada, Amaru, defensa de la Laguna del Cisne y del Yacirí, que es el nombre del Solichico, es docente de geografía, y el señor Chibi Oscar Núñez, clan Guaitacé de Ecotambores. Y también Raúl Viñas, del Movimiento por un Solo, por un Uruguay Sustentable, magíster en meteorología, docente. Y Fernando Sinola, que es profesor titular de electroquímica, grado 5, Facultad de Ciencias, UDELAR. Mañana a las 6 de la tarde, 18 horas, en la Facultad de Ciencias Sociales, Salón L5, que se llama Salón Luisa Cuesta. Y esta facultad queda en la esquina de Martínez Trueba, esquina Constituyente, cerquita del Gaucho. Y también se va a transmitir, parece por lo que veo acá por YouTube, que dice Círculo Indígena Somos Agua. Bueno, está hecha entonces como nos pidieron, transmitimos esta convocatoria. Bueno, también siguiendo con otra actividad que está prevista para esta semana, el viernes 30 a las 19 horas, candidatos de la Unidad Popular Frente de Trabajadores van a tener un encuentro de intercambio sobre ambiente, sobre propuestas programáticas en este sentido, que se llevará adelante en el local de la Unidad Popular Frente de Trabajadores en la calle Vázquez, 1463, esquina Colonia. Invitamos a participar, a intercambiar a los oyentes, que digamos, son siempre gente que está interesada en estas temáticas, y gente que pueda aportar elementos, experiencias particulares y concretas, gente que está en los territorios, que conoce temas, digamos, para que se produzca un intercambio que sea rico y abarcativo, en un tema que tiene múltiples facetas, digamos, el ambiente, la naturaleza y la vida son cosas donde todo tiene que ver con todo, todo está relacionado, ¿no? Es una cuestión única y donde mucha gente puede hacer sus aportes desde su lugar de militancia o de trabajo social. Sí, queríamos leer simplemente un pedacito del inicio del tema ambiente en el programa, que es el número 9. Después lo vamos a empezar a difundir y se pondrá también en nuestro Facebook, ¿no? Leo la introducción que dice: No hay habitantes sanos, territorios sanos, futuro ni soberanía si no detenemos con lucha y propuestas el avance del capital nacional o extranjero. Consideramos nuestro deber enfrentar en todos los planos de la unidad popular se manifiesta y actúa el avance del modelo extractivista depredador promovido por los últimos gobiernos como política de Estado. Dejamos por acá, no vamos a extendernos porque tenemos varias cosas, como ya anunció Chiqui, para comentar. Y este es el tercer encuentro que se hace, va a haber otros hoy, creo que lo sobre seguridad social, pero hubo uno de educación al que no pudimos ir nosotros, y hace dos días, el sábado, hubo sobre salud. El viernes. ¿Eh? El viernes, no fue ayer. Sobre ese quería hacer un breve comentario, porque... Digamos, fue una reunión similar a estas que se vienen realizando, y bueno, que tuvo una muy buena concurrencia y participación, porque hubo actores de diversos aspectos, de distintos lugares de la salud, que iba, digamos, desde auxiliares de salud, sindicalistas, enfermeros, médicos, licenciados, parteras, gente del interior con conocimiento de la situación en el interior y en la capital, y también con conocimiento de cuestiones de organización del sistema de salud. Fue un diálogo muy enriquecedor, donde cada exposición aportó, digamos, las particularidades y a la visión general del tema. En realidad salimos muy satisfechos, porque también es bueno cuando uno va a un lugar y aprende cosas, ¿no? Sí, y hay que recalcar, pienso yo, por ejemplo, dos puntos, digo, sería difícil, no podemos sintetizar, ya va a salir, imagino que en el diario también La Juventud, los comentarios sobre ese taller. Por ejemplo, hicieron mucho hincapié sobre la promoción y prevención de la salud, para evitar la enfermedad. Claro, claro. Eso es que es muy importante, y no sea del primer nivel, como se llama, y a una persona que tiene años, hasta ha sido decana de la facultad de enfermería, decía la importancia de eso, incluso decía que tendría que haber mucho más policlínicos barriales, más en contacto con la población, y hasta al lado un lugar donde poder hacer un poco de ejercicio físico, por ejemplo. Y otra cosa importante, creo que hay que recalcar, la alimentación también. Sí, claro, está todo ahí. Claro. Los hábitos de vida, la alimentación, todo eso es fundamental. De los medicamentos del laboratorio Dorrego, que es un laboratorio que se ha ido abandonando, que favoreciendo a los laboratorios, que es uno de los lobbies más grandes y de más lucro que hay, ¿no? Los laboratorios que se hacían medicamentos básicos. Y, digamos, en concreto, para los laboratorios un crónico es el mejor negocio que hay. Entonces, muchas veces es más fructífero para alguien que sigue el lucro tener un cliente cautivo que un usuario, dejamos. No estoy hablando. Sí, se habló, por supuesto. Hablo de cliente, pues estoy hablando de los laboratorios, no, claro. Estoy hablando del servicio de... No, se recordó de parte de, bueno, estaba también el Rubio, todo lo que fue la investigación que se hizo cuando tuvimos un lugar en el Parlamento, sobre todo a la corrupción, y bueno. Muy interesante. También algunas intervenciones sobre lo que era el programa, las propuestas del Frente Amplio del 71 y las cosas que aportó Hugo Villar, y viste que fue el primer director del hospital de clínica, sí. En ese sentido, y cómo las propuestas que él había planteado, planes, y eso se han ido desvirtuando, cambiando, cambios que a veces parecían medio no muy grandes, pero que fueron derivando. Y desgraciadamente ahora, bueno, ya lo vemos con varias mutualistas que está privando, es que la salud se ha transformado en mercancía, en empresas. Ya no son las mutualistas, o sea, son empresas, hay empresarios. Y siempre lo que rescatan, claro, cuando se funde la empresa, ahora los empresarios, ninguno pierde, se han enriquecido. No todos los médicos son iguales, vamos a aclarar, ¿no? Pero hay médicos empresarios. No, el empresariado... El empresariado médico. El empresariado médico, eso es otra cosa, es una casta aparte, ¿no? Sí. Bueno. Pero realmente estuvo muy bueno y hubo mucha concurrencia, sí, a pesar del frío que había. Sí, sí. Había calor humano. Ah, bueno, por suerte. Bueno, también, digamos, hablar que en la semana hubo una reunión también, un conversatorio, que tuvo que ver con el 20 aniversario del plebiscito del 2004, que puso al agua en la Constitución como un derecho humano fundamental. Esta actividad fue organizada por la Cátedra de Derechos Humanos de la UDELAR y la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, con varios participantes históricos de la comisión que estuvieron en la gesta del 2002-2004, que además, hubo una concurrencia en uno de los peores días del invierno también. Lluvia, frío, viento. Pero que por otro lado fue seguido en las redes por más de 500 personas, que es importante eso. Sí, por eso. YouTube de la universidad. Y avisar también por este medio que esa grabación de todo eso, que fue muy interesante, con muchos datos históricos, sobre todo para las nuevas generaciones, que tengan una idea de cómo se llevó adelante esa lucha, cómo fue una lucha que surgió desde el pie, desde los vecinos, en una época, para darle un poco de contexto, donde se venía de ese neoliberalismo que quería privatizar todo, y las distintas resistencias que hubieron a eso, distintos plebiscitos, etcétera, la gente desde abajo empezó a defender eso, y muchas veces a contracorriente, digamos, de algunos pensamientos en determinadas cúpulas o lo que fuera, se hizo camino y pusieron temas sobre la mesa, y con una fuerza, incluso hasta con poesía, porque ahí hubo una compañera que trajo y leyó el acta, una declaración que se hizo en el mismo Paraninfo, porque esta actividad se llevó adelante en la UDELAR, en la Sala Maggiolo, pero en el Paraninfo, cuando se lanzó la campaña, que es algo que para leerlo y ver un poco, incluso hasta el lenguaje que se usaba en aquel momento. Lo vamos ahora, lo tenemos, lo vamos en un PDF, lo vamos a colgar en el Facebook, lo vamos a imprimir, quizás ya el viernes cuando se haga el encuentro de ambiente, lo vamos a tener, sí, porque realmente... Es muy importante. Es muy importante y bueno, tener idea, de cómo se llevaron adelante algunas luchas en determinados momentos. Y que todavía, hoy tenemos que seguir recordando eso y aprendiendo, ¿no? Porque hay algunas cosas que en algunos casos se han dejado un poco de lado, lo que sea, pero... Es importante y esa cuestión vivida de gente que participó. Y estaba una, que yo no lo conocía, nosotros el Frente de Lucha Ambiental integra la Comisión del Agua desde 2018, desde que empezamos a juntar firmas para derogar la ley de riego, porque justamente la Unidad Popular había estado en contra, ¿no? Con una buenísima argumentación. Y no conocíamos a uno de los abogados que estuvo en la... que escribió, como se hizo ahora con lo... como se hizo ahora con la de la seguridad social. Estuvo muy bueno. Fue interesantísimo. Un paralelo que hizo Carlos Sosa, entre aquel plebiscito y este que tenemos ahora. Sí, ¿no? También se hicieron paralelismos, sí, porque ya se había empezado en Maldonado la privatización del agua y la política del gobierno era seguirla extendiendo, claro, a todo el país. Por eso fue una cosa realmente que surgió desde organizaciones sociales, territoriales, sindicatos, y en un contexto de justamente en la década del 90 de privatizaciones, ¿no? Bueno, capaz que tenemos que dejar por acá porque si no, no nos va a dar para otras cosas. Pero va a haber otras actividades. Ya el 22 de septiembre, después la anunciaremos, habrá otras actividades por estos 20 años, ¿no? Porque hay que seguir, aunque esté en la Constitución, sabemos que ha sido violada y tenemos que seguir luchando para que se cumpla. Y el abogado mismo decía que ha habido, se le hacen trampas a la Constitución a veces, ¿no? O sea que, bueno. En ese sentido, el papel que juega, yo tal vez me repito mucho, pero el papel que juega la gente en los territorios, ¿no? De controlar, de ver las cosas que pasan, de transmitir, de hacerlas públicas, de dar alertas de cosas que suceden. Como vamos a hacer ahora, en el próximo. Exactamente, es una buena introducción, sí, para el tema que vamos a tocar ahora, que se trata de una entrevista que vamos a compartir, que en un canal de 11 Telenoticias de Canelones, conducido por Marcelo Monseglio, le hizo a Santiago Dárdano, de la Asamblea por el Agua de Santa Lucía, sobre la mortandad de peces en la cuenca de Santa Lucía. Entonces, Corina va a recordar, porque justo nosotros el 28 de julio, porque me fijé en la agenda, fuimos a una actividad que se pasaron dos documentales justamente sobre el río Santa Lucía, y al finalizar esa actividad, este compañero que ahora es entrevistado, Santi, como dice Santiago, nos trajo un pescado de ese día, sí, dos o tres pescados, donde se veía que la acción de bacteria, lo que fuera que eran, que él lo va a explicar ahora, y vimos pequeñas hemorragias, lo vimos con nuestros propios ojos, esos pescados cómo estaban afectados. Que ahora después se nombran ahí a la denuncia. Y quizá lo colgamos, porque nosotros, claro, los vemos, capaz que lo podemos quizá en el Facebook poner esta entrevista, ¿no? Sí, sí. Bueno. Una cosa también con relación a esto, que Santiago y otros compañeros de la Asamblea por el Agua de Santa Lucía, también ahí tienen una radio comunitaria, Espica, que ya lleva unos cuantos años trabajando en ese sentido. Y bueno, yo esto lo asociaba con lo que estaba diciendo hace un ratito, ¿no? La importancia que tiene la gente en el territorio y la gente que está atenta, que busca, que investiga y que se empodera de la naturaleza y dice, bueno, esto es nuestro, vamos a defenderlo, defenderla ella. Muchas veces no puede defenderse solo, capaz que a largo plazo sí se puede defender sola, sí, porque ese día tuvimos... El abogado habló de los derechos de la naturaleza, sí. Claro, pero también digamos que nosotros tenemos que hacer nuestra parte y comprometernos en eso, y que cuando vemos algo salir... Y este colectivo, por ejemplo, entre otras cosas, son cosas que de repente la gente no conoce o no sabe... Han creado como una especie de laboratorio popular y participativo y con apoyo de gente de la academia, y regularmente ellos van y hacen análisis de agua en distintas partes del río, de la cuenca, etcétera. O sea que es un grupo de gente de vigilantes de las cuencas, que es algo que es fundamental, y creo que ya le vamos a dedicar en próximas audiciones un capítulo especial a cosas que se vieron hace unos años, ¿no, Corina? Sí, no, sí, no, pero yo quería agregar que justamente al día siguiente de nuestro encuentro por el ambiente y el agua, ellos tienen una actividad muy importante que es en tres sesiones, que es una cuestión educativa para con maestros, que se hace junto con extensión universitaria, muy interesante. Después también capaz que cuando hablemos con ellos, ellos lo van a explicar. Sí, sí, muy así bien. Así que dejemos para poder pasar, para poder escuchar esto, ¿no? Si no, bueno, hay mucho sí. que hablar de la acción de... Bueno, entonces vamos a alargar con la grabación. El colectivo Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía realizó una denuncia hace más de un mes que vienen apareciendo muchos peces muertos en el río Santa Lucía. Bueno, sí, hace unas semanas empezamos a ver que aparecían peces muertos y aparecen muchos ábalos, bogas, que son, en realidad creemos que es la concentración más grande de peces que hay en el río, porque después aparecen bagre, bueno, castañeta, mojarra, todo tipo de peces, en otros lados de la cuenca aparecían vieja el agua, en fin, hay mucha cantidad de peces, de diferentes especies, y bueno, con la asamblea estamos tratando de analizar. Hemos sacado muestras de agua esta semana pasada y ahora lo venimos haciendo esta semana también, que mandamos a analizar a laboratorios certificados algunos estudios que son más complejos. También compañeros de la asamblea que son biólogos, químicos y demás que se han sumado al colectivo desde hace años también están trabajando en el tema, porque bueno, vemos que las autoridades lo que dicen es que por temperatura han habido mortandad de sábalos antiguamente, pero se encontraban 5, 6, 7 sábalos, ahora es impresionante las orillas llenas de pescados muertos y bueno, nos parece que no es normal. Pasó ya en el 18, también pasó una gran mortandad también de este tipo, que desarrollan una septicemia hemorrágica, que es una hemorragia a nivel de tejidos, que si bien es una patología bacteriana propia de los peces, pero hay estudios, bibliografía que venimos revisando hace tiempo ya, desde el 18 por estas cosas, y ahí comentan que hay otros factores más que la temperatura que afecta al sistema inmune, que son la incidencia de agrotóxicos en los cursos de agua y otros contaminantes que deprimen el sistema inmune, el sistema nervioso y el sistema respiratorio de los peces y bueno, ahí las bacterias sí hacen de esos peces que desarrollen esa septicemia hemorrágica. Ustedes como colectivo ya sacaron un comunicado. ¿Se comunicaron, valga la redundancia, con alguna autoridad? Sí, hemos hecho denuncias, varias, a varias instituciones responsables del ambiente y demás, al ministerio y demás, a la intendencia, y varios colectivos también han hecho lo mismo, porque bueno, nos parece importante dejar sentado un precedente para que se investigue y que no quede solamente como eso que se a veces queda muy muy arraigado en la sociedad, de que es por temperatura o lo que sea. Si llegan a haber otras causas que tengan que ver con esto, bueno, tratar de investigar y poder tomar medidas al respecto. La asamblea siempre está laburando y abogando para que se cambien un poco las prácticas en la cuenca, para que se cuide el río, la fuente de agua potable para toda media población del Uruguay, y bueno, en ese sentido siempre estamos al pie del cañón ahí tratando de generar propuestas, de llevar a los ámbitos de participación diferentes puntos de vista de los colectivos y de la comunidad para tratar de cuidar todo esto que tenemos, que es un tesoro, que ya estos años anteriores sufrimos la sequía, sufrimos las tragedias, las inundaciones, que también son causa del modelo productivo, de cómo se trabaja en la cuenca, del desmonte que hacen las empresas de soja sobre todo y de el agronegocio, que arrancan el monte hasta la orilla del río, y bueno, y eso provoca un problema dinámico en el río y afecta a la gente más vulnerable que vive cerca de curso, ¿no? El Ministerio de Ambiente acaba de sacar un comunicado, ¿lo pudieron leer? Sí, y bueno, manifiestan lo que decíamos anteriormente, que era por causa de temperatura, pero y que estaban haciendo análisis. De hecho, no en el comunicado no hay ningún enlace que nos refiera a los estudios realizados, a los resultados de los análisis, ni los resultados de las mediciones de temperatura, ni bibliografía que hable sobre qué especies sufren del frío y demás. Y bueno, nos parece que es información relevante que la población tiene que tener acceso a ella, porque si afirmamos algo tan contundentemente, bueno, tenemos que referenciarnos. En particular, nosotros publicamos todos los datos que obtenemos y eso es lo que hace que la información sea de la ciudadanía. Bueno, hasta aquí la entrevista a Santiago Dárdano, y que bueno, es algo que hay que seguirlo, porque es un tema similar también al que se da con agrotóxicos, también con las abejas, que muchas veces no es, en algunos casos las pueden matar directamente, pero también hay una gran parte que es como algo que parecería que es como de rebote, que es el bajarle las defensas a la biodiversidad, a los elementos que habitan esa biodiversidad y que después no tienen elementos para naturales de defensa. El glifosato, por eso lo que es cierto, les disminuye las defensas y después, como tienen menos defensa, se enferman mucho más fácil de otras con otros agrotóxicos, a su vez, como el fipronil, que lo nombra. Entonces, hay veces que hay gente que tiene interés en que se mire para el costado, que dicen, no, pero se murieron de tal cosa, o les pasó esto, les pasó lo otro, pero no van a la causa de lo que genera todo eso, ¿no? Por eso es importante esas cuestiones, el apoyo de la academia. Y un recuerdo antes que de lo último que te va a tocar exponer, que en el Parlamento, en el equipo del diputado, cuando fue diputado Rubio, se hizo, junto con apicultores, un proyecto justamente de protección de la apicultura para prohibir los agrotóxicos que matan las abejas, que enferman y matan las abejas. Pero llegó hasta una comisión ese proyecto, pero ahí fue desestimado y en parte por el Ministerio de Ganadería y Agricultura, cuando estaba Benech, que hay una frase muy corta que sintetiza mucho el pensamiento de que era, la plata manda. Ta, dejo por acá. Sí, más vale. Bueno, mira, la otra cosa que teníamos para comentar, que vamos a tratar de hacerlo de una forma rápida, porque nos queda muy poco minuto. Sí, es un nuevo triunfo, digamos, popular, con relación al proyecto Neptuno Arasati. Recordemos que la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida y la Asociación Los Tucutucu de San José habían presentado un recurso ante la justicia para que no se firmara el contrato del proyecto, etcétera. Lo que, digamos, fue a juez, estuvo el dictamen del juez Recarey en ese caso, que, digamos, juzgó ahí correctamente, a nuestro entender, que debía tomar una medida precautoria y ordenó a OCE no firmar el contrato por el proyecto Neptuno Arasati. pero bueno, ahí hay mucha plata en juego, y no tanto de OCE, OCE va a ser el que va a perder, pero y todo el pueblo, y el pueblo y todos nosotros, pero enseguida OCE presentó un recurso contra esto que planteaba Recarey, y un tribunal de apelaciones estimó que no tenía razón de ser el recurso que planteaba, que no estaba fundamentado. Entonces OCE planteó un recurso para recusar, para rechazar al tribunal de apelaciones, al tribunal que está compuesto por 3 o 4 personas, no es uno solo tampoco. Y ahora este tribunal analizó el planteo de OCE, como tenía que analizarlo, etcétera, y bueno, plantea jurídicamente, haciendo hasta una demostración de qué es lo correcto hacer en estos casos jurídicos, de que no tenía razón de ser el pedido de OCE, porque acusaba al tribunal de prejuzgar. Y ellos, digamos, dejan ahí determinado con toda la jurisprudencia anterior de que no prejuzgaron, sino que juzgaron. Así que bueno, es otra pequeña o gran victoria popular en la oposición a este proyecto nefasto. Sí, fue el 23 se supo esa declaración. El viernes. Bueno, así que tenemos que dejar, porque ya viene el programa Tierra Libre con Luis Córdoba, le damos y lo saludamos de paso ya. Sí, sí. Bueno, un abrazo para todos, y hasta la semana próxima, que pasen lo mejor posible. Hasta pronto.